¡Ay, hombre! Y seguimos imponiendo un estilo. El rey King Tropical. La luna me invita a cantar. Permiso, quiero improvisar. Voy a recordar. Mi guitarra me incita a pensar. Poesías y melodías, amores, fantasías. Noches humo de cigarro, botellas de vino amargo, hasta que salga el sol. Hoy me encuentro llorando, con una vida vacía, culpa de esta agonía y esta soledad. Y quiero decirle al oído que la extraño tanto, que vuelva a mi lado, la estoy esperando. Que la noche me soltó, ya no soy el mismo, y quiero que sepa que me estoy muriendo. Sin su cariño, ya no soy el mismo. Escucha tú, Caroso Enrique, y tu cumbia, lo. Agustín Larruz. Disculpen si canto llorando, en ella estoy pensando, la sigo extrañando. Las notas me hacen volar, yo me quiero escapar y no sufrir más. Noche humo de cigarro, botellas de vino amargo, hasta que salga el sol. Hoy me encuentro llorando, con una vida vacía, culpa de esta agonía y esta soledad. Quiero decirle al oído que la extraño tanto, que vuelva a mi lado, la estoy esperando. Que la noche me soltó, ya no soy el mismo, y quiero que sepa que me estoy muriendo. Sin su cariño, ya no soy el mismo. Y desde el cielo, abuelo Cacho. Quiero decirle al oído que la extraño tanto, que vuelva a mi lado, la estoy esperando. Que la noche me soltó, ya no soy el mismo, y quiero que sepa que me estoy muriendo. Sin su cariño, ya no soy el mismo. Sin su cariño, ya no soy el mismo.